acabando lo buena que soy. Y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero quiero aprender para disipar todo el mal que me has hecho. Y si llego a ser asesina por ti, bajarás por esto derechito al infierno. Mintiendo. Si por estas cosas que acabas de hacer se molesta Dios y te manda un castigo, ya voy a rezar un rosario por ti pa' que te perdone lo malo que has sido. Y si ya te tiene en el fuego el Señor, quemarme contigo. Ya me estoy volviendo también como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besaba en la cruz y llorando con golpes de pecho. Mintiendo.